19:05, le damos la bienvenida al titular de la Federación Gráfica Bonaerense y motor eje de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, Héctor Amichetti. ¿Qué tal, Héctor? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. En la portada de Sindical Federal podemos encontrar un texto tuyo donde informa que la Corriente se reunió con la Mesa de Unidad PYME y entidades cooperativas, con lo que llamamos el Bloque Productivo Nacional, ¿no? La economía real. Contale a la gente primero en qué consistió esa reunión, Héctor. Bueno, nosotros con el sector de las PYMES, que en su momento conformaron la Mesa de Unidad de Entidades PYMES, hemos venido trabajando en conjunto durante todo el periodo de Macri, antes que fuera Mesa de Unidad, en reclamo por la producción y el trabajo nacional, y firmamos un acuerdo antes de la pandemia, reunidos en la Federación Gráfica, en donde, bueno, ahí sintetizamos los ejes por los que nosotros estamos militando, desde el mundo del trabajo, la producción. Bueno, los volcamos allí en un acuerdo, en un acta, y por supuesto después hemos seguido vinculados, trabajando en conjunto, y ayer hicimos una reunión en la que también sumamos a entidades muy importantes del cooperativismo de trabajo, como el caso de CNCT, FACTA, FEDECABA y FECOTRA, que son entidades muy importante del cooperativismo de trabajo, y bueno, por supuesto que hoy la preocupación grande es charlar sobre la realidad, sobre lo que viene, sobre los mismos ejes que veníamos transitando desde siempre, desde la resistencia al macrismo, hoy con una situación agravada en todo el sector del trabajo y de la producción, y fundamentalmente también buscar caminos de acción en conjunto para ser interlocutores en las decisiones del gobierno y fundamentalmente en la planificación que pueda venir a partir de la pospandemia. Ese fue el eje de la convocatoria, ¿no? Y veo ahí, repasando el texto y las consideraciones, están proponiendo una reforma tributaria progresiva, ¿no? Incrementar los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos. ¿Qué contraste con el pedido del gran empresariado, que quiere pagar menos impuestos justamente en este periodo? No, por supuesto, por eso la preocupación nuestra es que por ser sectores que por ahí no aparecen en instituciones con lo que se supondría es la concentración del poder económico, las posturas a veces pierden fuerza y terminan siendo interlocutores sectores que para nosotros no tienen un compromiso real, efectivo, con un proyecto nacional, que más bien representan intereses particulares que pueden o no coincidir en algunos aspectos con los objetivos de un proyecto de nación. Entonces, fundamentalmente el esfuerzo nuestro es tratar de unir las voluntades del campo nacional, porque así como resistimos y estuvimos batallando para que se creara un frente electoral que interpretara ese proyecto de país que queremos y se ganó una elección a través de ese frente, siempre dijimos que el desafío más grande venía después, que era cómo ese frente político, donde puede haber distintas miradas, precisamente se consolida, se fortalece y fundamentalmente fortalece el proyecto de construcción del país, de mayorías, a partir de la construcción de un gran frente nacional. Y ese frente nacional pasa para nosotros fundamentalmente por las pymes, el cooperativismo, el movimiento obrero y las organizaciones de la economía popular, que hoy también son representativas de un sector muy, muy importante, ¿no? Que es todo el sector de trabajadores que ha ido quedando en el camino de la informalidad por las distintas incursiones de los proyectos neoliberales, ¿no? Qué curioso, ¿no? No lo hubiéramos dicho en cualquier periodo histórico, porque uno trata de ser certero con la información, Hubo otros tramos en los 90 donde el campo popular estuvo quebrado. En este momento, este sector al cual te estás refiriendo es mayoritario a nivel social en general y dentro del Frente de Todos en particular. Es una paradoja, una rareza, que no se lo tome más en cuenta a la hora de diseñar una política económica. Porque no estamos hablando de un grupo, aunque sea lúcido, podría ser minoritario, podría ser un grupo lúcido, pero con buenas propuestas sesgadas sobre sectores convencidos. En este caso estamos hablando desde el comercio hasta la industria, desde los trabajadores hasta el movimiento social, es decir, una franja abarcativa que además se refleja en los... y que tiene mucho mayor peso que el que puede congregar un sector muy minoritario del empresariado como el reunido en AEA. Sí, yo creo que lo que tenemos que ver es que durante tantos años de consolidación de las políticas neoliberales, a pesar del periodo en donde un gobierno popular trató de avanzar y revirtió algunas de las cuestiones, pero no pudo llegar en profundidad a las reformas estructurales, ha hecho que se tome como lógica una representatividad de trabajadores, del empresariado, de los industriales, que tiene más que ver con la lógica neoliberal, de construcción del poder neoliberal, ¿no? Entonces me da la impresión de que hoy eso entra en no te digo en coalición, pero sí nosotros hemos sido claros con el gobierno, es decir, hoy no hay en la conducción de la CGT una interlocución del conjunto del movimiento obrero. Nosotros entendemos que hay una realidad mucho más amplia de los trabajadores que está representada por distintos nucleamientos. La corriente federal es una parte del movimiento obrero, están las CTA, están las regionales con las cuales nosotros tenemos una relación muy estrecha, y son representativas de realidades muy particulares, claro. Las economías regionales, por ejemplo, que hemos venido conversando en reuniones de la corriente en las últimas semanas con núcleos de regionales del CGT, en charlas muy, muy interesantes. Entonces, me parece que lo que hay que tener mucho cuidado en esto que viene como necesidad imperiosa, que es la constitución de un ámbito de planificación, de definiciones políticas más profundas y de adopción de medidas más de cambios estructurales, de que la representatividad tiene que estar completa. Nosotros no negamos lo que pueda representar, por supuesto, entidades como la UIA, entre otras, la misma sociedad rural, pero sí no acordamos en la visión de proyectos de país que pueden querer esas organizaciones. Entonces, insistimos mucho en que es necesario que esa dispersión organizativa que tienen las mayorías busquen un cauce en común y que el gobierno tome en cuenta estas visiones. Se las hemos expresado cuando hubo reunión con el jefe de gabinete de la corriente, se lo hemos dicho. Nosotros queremos participar en el Consejo Económico Social como sector de los trabajadores y como sector, digamos, más amplio con las pymes y con el cooperativismo. A mí me parece que eso es fundamental para la, yo te diría, no solo para lo que viene, para estar debatiendo hoy, inclusive, la difícil situación que está enfrentando la mayoría del pueblo argentino, ¿no? En esa línea también exigen una intervención estatal en la economía, ¿no? Una intervención firme del Estado. Y eso también está relacionado con un necesario debate social sobre el rol del Estado. Aquí me parece que hay que quebrar algunos ejes liberales que siguen presentes dentro del gobierno, dentro de la comunidad, dentro inclusive del movimiento. Me parece que hay que dar una batalla fuerte donde se vincula lo cultural, lo comunicacional y la acción política. Absolutamente. Nosotros, bueno, lo venimos planteando desde el programa Los 27 Puntos, hay ejes centrales sobre lo que se articula un proyecto nacional y popular. Tiene que ver el rol que debe cumplir el Estado, que lo ha ido perdiendo a través de las décadas. Es decir, hoy el Estado no tiene prácticamente ni siquiera posibilidad de acceder a la información de lo que es el comercio exterior o toda la cadena, yo diría, inclusive de producción del campo. Entonces cada vez que vamos en una discusión por retenciones aparecen reaccionando en bloque, y yo creo que el Estado ni siquiera tiene información de qué, cuál es las ganancias que está teniendo todo ese sector, ni que hablar de las multinacionales exportadoras. Es decir, el sistema financiero es otro de los grandes temas. Nosotros entendemos que el Banco Central, si bien ha avanzado en algunas medidas en los